Esto no es cumbia villera, tampoco es música cheta. Esto está en mi corazón, es clase media. Naruto era audaz, un chico capaz de cualquier cosa. En su interior lleva el poder del zorro que te hace estremecer. A cualquiera puede vencer. Comenzó como un chico que nadie quería, la desconfianza siempre sufría. Pero él tiene un sueño que es ser Hokage, el mejor, ¿en serio? Cuando se dio cuenta de la realidad, su sensei lo probó, ¿verdad? Luego Sasuke tenía un secreto, eliminar a alguien era su amuleto. Fue poseído por una serpiente, no un esqueleto. Tenía una maldición, una traición por su corazón. Tuvo que venir Kakashi a bloquearla. ¡Splashy! En ese momento apareció el enemigo, y el sensei fue testigo de quien le había puesto la maldición. Y fue una buena sensación. Pasando a Sakura, es la que te cura esta locura. Enamorada de Sasuke, le gustaría estar sola con él en un bosque. Siempre escondida, detrás, defendida. Hasta el capítulo Sakura florece. Su amiga, de chica, su odio crece y le estremece porque pese a esto, quieren al mismo apuesto y honesto Sasuke. Naruto está detrás de ella, la ve como una hermosa estrella que destella. Pero detrás de él, hay una bella, una chica llamada Hinata, que iría con él en una larga caminata. Le haría el perrito o la gata, tanto que lo quiere y de amor se muere, y si lo pierde, se hiere porque lo requiere. Clase media, escucha, soy el Tatis. Luego está Gaara, la fuerza se le ve en la cara. Cuando te encara, te elimina y te fulmina con sus poderes de arena. No le importa si sos hombre o si sos nena. Pero Rock Lee le dio una paliza, le dibujó una sonrisa con la quinta puerta. Pero Gaara lo sacó de combate, lo hizo comer chocolate. Su pierna quedó herida, de la lucha fue su partida. Allí pueden esperando, debo seguir improvisando. Espero que esto les haya gustado. Naruto te invitará a tomar un helado. Y este super rap ha terminado. Me he calmado, no he quedado desganado, porque esto es clase media. No hay que ser tarado, es el fin. Stop, he parado. Clase media, estás en mi corazón.